Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, hermanos, amigos que están siguiendo esta transmisión desde sus casas, donde se encuentren. Dios les bendiga. Solo un poco más y estaremos nuevamente alabando al Señor, como dice la palabra, en armonía, todos juntos, unánimes, un solo sentido, una sola fe. Voy a pedirles, por favor, ahí en casa donde usted está, sea tan amable de abrir su Biblia, ahí la Escritura, Evangelio según San Marcos. Por favor, acompáñame ahí el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. La costumbre de decir que saluden, hermanos, ahorita el saludo tiene que ser solamente afectuoso, ¿verdad?, con el mejor de los deseos. En unos días más ya estaremos pagando todos los saludos, todos los abrazos que ahorita no podemos darnos, ofertarnos. Marcos 11, versículos del 7 al 11, dice de la siguiente manera: y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante de él y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque la has dejado para testimonio, pero la has dejado para bendición a tu iglesia, a tu pueblo. Y en esta hora yo te pido que sea tu Espíritu Santo hablando no solo a la mente, sino al corazón, ahí donde cada uno se encuentra, Señor, cada uno de los que están siguiendo esta transmisión o los que la verán más adelante ya en la grabación. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, al entendimiento, pero hablando a al Espíritu, y bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En muchas ocasiones, tanto las ideas preconcebidas como una visión limitada y terrenal nos puede desviar de la meta, o perdemos de vista los propósitos de las realidades eternas. Querer algo no significa en verdad necesitarlo. Olvidar que nuestro paso por la tierra es terrenal y que nuestro objetivo debe de ser estar con el Señor en la eternidad podría conducirnos a tomar malas decisiones por tener una tabla de valores incorrecta. Recordemos que nuestra pertenencia y ciudadanía final se encuentra en el paraíso junto con nuestro Redentor. Pero debemos de llevar una vida de fe, con actos que demuestren que realmente hemos conocido a Jesús, el carpintero, quien es la segunda persona de la divinidad encarnada y que murió por nosotros, pero resucitó para darnos vida eterna. El pasaje al cual le acabamos de dar lectura, hermanos, amigos, está basado en el Evangelio de Marcos, Evangelio según San Marcos, y es un cuadro, es una narración que nosotros encontramos en los cuatro evangelios canónicos. Se encuentra en estos cuatro esta narración. Cada uno nos da detalles de lo que acontece en este día, en esta semana, y haciendo un conjunto de la información, podemos tener una narrativa más completa de los elementos o de lo que está sucediendo en esta semana. Permítanme recordar algunos de los actos previos de los que se dieron o de los que estaban pasando cuando antes de que Jesús hiciera la entrada triunfal a Jerusalén. Algunos de los que ya me han escuchado disertar de la palabra del Señor sabrán que me gusta quizá hacer una puntualización de dónde estamos parados, dónde estamos, qué es lo que estamos hablando. Nos mencionan los estudiosos de la palabra que alguno de las acciones que el Señor realiza o alguno de los actos que el Señor realiza previo a entrar a Jerusalén es un milagro, que la resurrección de Lázaro. Lázaro habitaba en Betania, según la geografía no se encuentra a más de 4 kilómetros de Jerusalén. Por lo tanto, cuando Jesús realiza este milagro de la resurrección de Lázaro, nos menciona la palabra que se encontraban muchos de los habitantes de aquel lugar de Jerusalén, dando el pésame, consolando, trayendo el consuelo a Marta y María. Estaba una aglomeración, muchas personas estaban en casa de María, de Marta, algunos que venían de Jerusalén por la distancia que se tenía. Esta actitud del milagro que realiza Jesús generó dos actitudes polares hacia la persona de Cristo. Por un lado, las personas que estaban en esta casa, que venían de ambos poblados, de Jerusalén y Betania, creyeron, muchos de ellos, que Jesús era el Mesías, el enviado del cielo. Algunos porque reafirmaron esa fe por el milagro que habían visto, cambiaron la perspectiva que tenían acerca de Jesús de Nazaret. Pero también está la otra parte, fariseos y sacerdotes, que les llegó la información, les llegó la noticia, de inmediato en un concilio acordaron por temor terminar con la vida de Cristo. De acuerdo al relato histórico, nos dice que Jesús se movilizó al desierto, a la ciudad de Efraín, antes de iniciar las celebraciones de la Pascua. Estaban ellos, sacerdotes, los religiosos o los líderes del templo, estaban esperando verle, pero él se mueve a esta ciudad de Efraín, aproximadamente a unos 15 kilómetros de distancia. Ahí se trasladó el maestro, ahí estaba en estos momentos. Pero veamos que hay un cumplimiento profético en esta manifestación cuando Jesús ingresa o entra a Jerusalén, lo que nosotros le conocemos como la entrada triunfal. Siguiendo el relato, se nos orienta que estamos a 6 días antes de que se celebre la Pascua, que se efectúe esta celebración, se conmemora desde los tiempos de Moisés. Estaban a punto a 6 días de celebrarlo, y recordemos que Jesús estaba en la ciudad de Efraín, aproximadamente, les digo, a 13 o 15 kilómetros de distancia. Hoy en la actualidad esta ciudad existe, iglesia, amigos, y dato interesante, es una ciudad que es bastión cristiano. Dentro de Palestina, se encuentra en Cisjordania, pero dentro de Palestina, esta ciudad de Efraín no tiene ese nombre actualmente. Pero esta ciudad es un bastión de mayoría, es mayoritariamente cristiana. Jesús ya viene a esta región, pasa nuevamente a Betania, y cuando está en Betfagé, que quiere decir casa de higos verdes, Betfagé se encuentra aproximadamente al noroeste, a 1 kilómetro antes de entrar a Jerusalén, comienza un evento profético nuevamente en la vida de Cristo, uno de tantos que tenemos narrados en la Escritura. Nos referimos a este evento, el cual enfatizó Mateo, el cual también lo señala Lucas, y que Juan nos dice al respecto. Los discípulos no entendían a plenitud, no entendían con claridad lo que estaba sucediendo en ese momento. Estamos hablando de una profecía que ya se hacía lectura en el devocional. La encontramos en el escrito del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Esta escritura se realiza aproximadamente medio milenio, 500 años antes de este tiempo, de que se cumpliese. ¿En qué consiste la importancia y en qué consiste esta profecía? La narración nos menciona y nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y subsecuentemente agrega que este reinado, que el reinado de este rey será de mar a mar, será hasta los confines de la tierra. Esta escena es una fotografía 500 años antes de que se cumpliese, antes de que esté sucediendo, en este día que Jesús está ingresando a Jerusalén. Nosotros acabamos de leer o dar lectura a este relato bíblico y viene Jesús montado sobre este pollino, sobre este hijo de asna, y muchas de las personas que estaban ahí alrededor están disponiendo sus mantos, están cortando de los árboles ramas y los están disponiendo, los están poniendo en señal de aceptación a Jesús como el rey de Jerusalén. Pero es una fotografía que se toma 500 años antes, relatada por el profeta. En esta ocasión en particular, el maestro manda traer un asnillo, el cual nadie había tomado. Además, le da la respuesta a sus discípulos, aquellos que pregunten por qué lo toman, por qué se lo llevan, le da las instrucciones precisas, necesarias, se las comunica a sus discípulos. Jesús sabía la gran cantidad de personas que se encontrarían en el templo o camino a este en Jerusalén. Y aún quedaba fresca en la memoria de los habitantes el milagro de resurrección que había hecho. La importancia de que se cumpliese la profecía de ratificar a Cristo no solo era decir Él es el enviado de Dios, sino debía quedar el precedente de que Jesús tenía que proclamarse como el ungido. Si usted recuerda, en muchas de las ocasiones anteriores, cuando las personas, cuando los habitantes de las diversas ciudades de Palestina, de Israel, en las que Jesús estaba y realizaba milagros, Él mismo les decía que fueran discretos, que guardaran la identidad de Jesús, que no la estuviesen divulgando. Pero en esta ocasión en particular, es importante que se cumpla la profecía cuando Jesús ingresa victorioso a Jerusalén, para que quedara el testimonio de que Él es el enviado de Dios, Él es el ungido, Él es el Mesías, y lo hacía de manera pública, lo estaba dando a conocer a los ojos, al testimonial público, sí, de aquellos que procuraban matarle, pero también de aquellos que le seguían. Pero algo muy interesante, es un testimonial que queda para la posteridad, para el posterior momento, hasta nosotros llega esta bendición. Hoy en día nosotros podemos tener la certeza y la seguridad. Es cierto que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero hay unos que quizá dudando, que quizá buscando respuestas, indagan en la palabra y se encuentran con estos momentos y estas verdades proféticas, estos cumplimientos, que pueden ver que 500 años antes de que sucediera, ya estaba anunciado en la palabra, ya estaba anunciado en la escritura. Y es uno de los testimoniales que quedan ahí, no solo para ese momento que estaba sucediendo, sino también para todos nosotros y todos los que de pronto puedan demandar alguna razón de nuestra fe. Otro aspecto importante para el cumplimiento profético lo encontramos en algo que ya yo explicaba anteriormente. Jesús, al recibir la exaltación del pueblo, potenció, o en este momento potenciaba, el malestar de la élite, el malestar de los sacerdotes, el malestar de los fariseos. Pues Jesús había desafiado todo el sistema ceremonial que ellos habían profesado. Era un sistema ceremonial que habían construido a lo largo de este periodo, pero Jesús lo había desafiado. Les había dicho, ustedes han impuesto cargas que incluso no pueden sobrellevar, pero las imponen ustedes al pueblo. Les había dicho a todos los que escuchaban la palabra, lo que oyen de parte de los fariseos, lo que oyen de parte de los escribas, eso hagan, pero no hagan lo que ellos están haciendo. El Señor había desafiado toda la práctica religiosa de estos líderes. Habían sido ceremoniales, pero se habían olvidado de glorificar a Dios. Y en este momento Jesucristo está siendo exaltado y está siendo elevado al grado de rey. Están disponiendo delante de él mantos y palmas. En unos instantes veremos que es un suceso, un evento que ya se había dado anteriormente para otro de los reyes de Israel. Y en este cumplimiento Jesús sabía que el tiempo ahora sí había llegado. No era la primera vez que los líderes religiosos procuraban echar mano a Jesús, prenderle para posteriormente pues terminar con su vida. Pero el Señor sabía que no había llegado el momento en las situaciones anteriores, pero aquí estaba por cumplirse el propósito terrenal de Cristo Jesús. Estaban las multitudes aclamando a Jesús, legítimo heredero. Jesús entra en mansedumbre a Jerusalén. Sus discípulos cercanos comienzan a extender, como ya lo hemos dicho, mantos delante, detrás de él, y lo alababan, le proclamaban como descendiente de David, enviado de Dios, de lo alto. Para nosotros puede ser alguna costumbre extraña, ajena, en primer lugar, porque no hemos convivido o no hemos estado bajo un régimen monárquico, no entendemos esta situación. Y en segundo, porque es una costumbre oriental, ancestral. Pero si buscamos en la Escritura, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 13, cuando Jehú es nombrado rey de Israel, es un evento muy similar donde todos los que estaban ahí reunidos en ese momento, en esa congregación, habían dispuesto sus mantos, habían puesto los mantos delante de Jehú y lo habían nombrado el rey de Israel. Si usted lee la Escritura, el manto o posteriormente la túnica que utilizan los judíos de este momento era algo muy importante. Mencionaba la autoridad o mencionaban la posición que ellos tenían en casa. Mencionaba también con esto que tenían una cobertura. Es decir, el manto simbolizaba o era una parte de lo que ellos eran. Y al disponerlo estaban sujetándose, sometiéndose, reconociendo la autoridad de aquella persona. Es lo que estaban diciendo de una manera muy sencilla. Estaban disponiendo: aquí está mi manto, aquí lo dispongo, te reconozco como una nueva autoridad. Es lo que estaban haciendo en estos tiempos, en el tiempo de Jehú, y que lo estaban haciendo ahora con Cristo Jesús, comienzan a hacerlo sus discípulos. Y muchos de los que venían a Jerusalén, muchos de los que estaban preparados para la Pascua, comenzaron a hacer lo mismo. Disponían de sus mantos, disponían de lo que ellos traían, de sus túnicas. Comienzan a quitar las ramas de los árboles y a disponerlos para Cristo Jesús. Estaban diciendo con ello: te reconocemos, Jesús, como el Hijo de David, como el enviado y como el que ha de venir a reinar sobre Israel. Qué interesante esto, iglesia. Qué interesante lo que está haciendo ellos, podríamos decir nosotros. Pero no perdamos de vista que los mismos que están disponiendo los mantos y las palmas, muchos de ellos más adelante estarán pidiendo la crucifixión de Jesús. ¿No le parece de pronto que es algo para reflexión? Algo que a nosotros nos podría parecer más que irónico, pues un acto de traición. Aquella misma congregación, aquellos mismos habitantes que están reconociendo a Jesucristo y que están disponiendo sus mantos y que están poniendo sus palmas, aclamándolo como el verdadero rey de Israel, más adelante, tan solo unos 6 días, estarán pidiendo que sea crucificado. Veamos un poco por qué es esto. La situación que tenía el pueblo de Israel en ese momento: ellos estaban siendo subyugados o estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Un pueblo que era politeísta, un pueblo que adoraba ídolos, y el Israel no podía permitir eso. No es, ¿cómo era posible que el pueblo elegido, que el pueblo de Dios estuviera bajo el dominio de una nación que tiene varios dioses y que son dioses ídolos construidos, ¿verdad?, a partir de manos? Decían ellos, esto no puede ser. Para el nacionalismo de los israelitas, de los judíos, para ellos era una afrenta. No puede ser que una nación idólatra, no puede ser que una nación politeísta esté sobre la nación o sobre el pueblo del Dios Todopoderoso. No puede ser esto posible. Y esperaban en Cristo al libertador. Esperaban en Cristo a alguien que llegara al trono de David y comenzara a reinar y que echara abajo el dominio del pueblo romano. Es lo que muchos de ellos estaban buscando y estaban esperando. Reconocían la legitimidad en Jesús como descendiente de David. Y además este elemento reciente de, bueno, los múltiples milagros que había realizado el Señor Jesús, pero este último en la resurrección de Lázaro les daba un plus, un extra. Aparte de ser descendiente de David, tiene poder, tiene respaldo de lo alto. Ellos imaginaban cómo sería si podían entronar a Jesucristo, poner a Jesucristo en el trono terrenal de Israel y poder derrocar y soltarse del yugo de Roma. ¿Se imaginan que lograran esto? Todas las naciones de alrededor, al verlo y al escucharlo, bueno, pues sería quizá algo fácil para que Israel siguiera esta conquista y para que Israel pudiera lograr el esplendor que tuvo en el tiempo del rey David, el esplendor que tuvo en el tiempo del rey Salomón. Esto es lo que pasaba por la mente de muchos de los que estaban en ese lugar y que aclamaban a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de David, quien debería de tomar este reino terrenal. Pero no alcanzaron a ver que Jesús, en lugar de conducirse al palacio, Él se conduce al templo. Él ingresa al templo después de que recibe la ovación y que recibe la alabanza de parte de los que están ahí congregados. Él no se dirige al palacio, Él se dirige al templo, que es el lugar que le corresponde a Él de su reino eterno. Debieron entender esta situación los que estaban ahí congregados. No alcanzaron a ver el reino de Jesucristo. No alcanzaron a ver el tipo de reinado que tenía en Cristo Jesús. No alcanzaron a ver la necesidad eterna, la necesidad espiritual que había en el pueblo de Israel. Ellos pensaban que solamente una vez al año ofreciendo el sacrificio era suficiente. Con este sistema ceremonial donde alguien entraba a representarlos ante Dios, para ellos era suficiente. Pero recordemos cuál era la situación del pueblo cuando Jesucristo viene a la tierra. Él predicaba la palabra y encontraba a muchos enfermos, pero también encontraba a muchos espiritualmente dañados. Vemos en los relatos bíblicos, vemos en los evangelios que Él hacía liberaciones. Vemos que Él traía la palabra y explicaba. Él comenzó a explicar a los maestros de la ley y les decía, te es necesario nacer de nuevo. No lo entiendo, maestro, les decían ellos. No entiendes esto terrenal que te estoy diciendo, estas cosas de la tierra, no las entiendes. Imagínate si te declaro las celestiales. El Señor venía a traerles luz, a traerles buenas nuevas de salvación por la necesidad que había en el pueblo. Pero el pueblo quería un rey que los libertara del yugo de Roma, de la esclavitud de Roma. No alcanzaban a ver que Jesucristo en su muerte les traería esa comunicación directa al Padre. Ya no habría un velo que los dividiría. Ya no tendría el sacerdote únicamente la obligación y la oportunidad de entrar año con año hasta el lugar santísimo, sino ahora en Cristo Jesús podemos entrar todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Ahora nosotros podemos acercarnos al Padre. No necesitamos intermediarios. No necesitamos el sacrificio de algún animalito o de alguna cuestión que no es perfecta. En el sacrificio de Cristo Jesús, hecho una sola vez y para siempre, ha llevado nuestras cargas, ha llevado nuestras culpas, ha llevado nuestra enfermedad y nuestro pecado en la cruz, y hoy somos reconciliados con el Padre. Esto es lo que estaba ofreciendo el Señor a aquel pueblo, pero no alcanzaron a ver al Rey. No alcanzaron a ver la magnitud del reino de Jesús. Ellos tenían una necesidad terrenal. Ellos tenían una necesidad en ese momento que creían que era la importante: ser libertados del yugo, de la esclavitud de Roma. Es lo que ellos pensaban. No reconocieron al Rey de Gloria. No reconocieron aquel que regiría con vara de hierro sobre las naciones. Su necesidad temporal y terrenal sobrepasó la necesidad de Dios. Pensando que este sistema religioso y ritualista establecido era suficiente para conocer a Dios. ¿Cuántas ocasiones quizá nosotros, iglesia, hermanos, nuestra necesidad nos ha acercado a Jesús? Nuestra necesidad nos ha traído a Jesús. Cuando requerimos oración por enfermedad, cuando requerimos oración por encontrar quizá algún empleo, el sustento de lo alto, cuando requerimos oración para que Dios haga una obra en casa, quizá en nuestro cuerpo, en alguno de nuestros familiares, y creemos que eso es lo único y es lo importante solamente. Pero el Señor Jesús ha venido para traernos reconciliación con el Padre. El Señor ha venido para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Eso es lo que ha venido a darnos el Señor Jesús. No solamente a satisfacer una necesidad terrenal o temporal, que déjeme decirle, iglesia, quizá muchas veces no es por ese lado, no es por de esa manera en que el Señor quiere trabajar con nosotros. Recordemos cómo el apóstol Pablo, este hombre tan importante para el comienzo del primer siglo, para la iglesia del primer siglo, que esparció el evangelio por toda el Asia Menor, incluso hasta Europa, y que nos deja algunas cartas, que empezó a sistematizar la teología cristiana, oraba al Señor hasta que en un momento el Señor le decía, él oraba acerca de recibir una sanidad en su cuerpo. Y dice que en una tercera ocasión el Señor le responde y el Señor le contesta: Pablo, no te voy a sanar, no voy a hacer esa sanidad en ti. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Después veremos en cuál es esta gracia, en otro momento veremos a qué gracia se está refiriendo el Señor en la vida de Pablo. Pero sin duda el poder de Dios no dejó de fluir en el apóstol, y el apóstol no se desanimó, no volvió atrás, sino él sabía que su destino era estar un día delante de Dios. Lo vemos diciendo: para mí el vivir es Cristo, y si muero será una ganancia, porque estaré delante de mi Redentor cara a cara. Pero es necesario que me quede con ustedes unos instantes más para seguir ministrando, para seguir hablando de la palabra. Es lo que decía el apóstol. Él no había perdido el rumbo y sabía cuál era el destino después de esta carrera. En muchas ocasiones la necesidad terrenal o lo que nosotros tenemos nos hace ver a Jesús solamente como el proveedor, a Jesús solamente como el que nos puede sanar, a Jesús solamente como el que puede responder a algunas de las peticiones que nosotros tenemos. El pueblo que lo estaba aclamando, gran parte de ellos, quería un rey que los libertara del yugo de esclavitud, que los hiciera libres de Roma solamente. Pero no reparaban en la necesidad espiritual que tenían ellos de conocer y aceptar a Jesucristo, sí a este carpintero, como el Hijo de Dios, como el enviado para reconciliarnos nuevamente con el Padre, para restablecer aquello que se había roto en el pecado original. No lo dimensionaban de esta manera. Iglesia, sería muy triste que nosotros no reconozcamos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora en nuestra vida. Platicaba yo unos días atrás con una hermana de otra iglesia. No pedí su consentimiento, espero que si la hermana nos está viendo no se moleste por platicar este testimonio que me decía o que me daba. Pero ella comentaba que cuando su mamá estaba a punto de partir con el Señor, ella llamó a sus hijos, sus hijas, ahí estaban alrededor, y su hija mayor le hacía una pregunta a nuestra hermana, a la mamá de nuestra hermana, que también era creyente. Le hacía una pregunta y le decía: mamá, ¿estás segura que tu religión, estás segura que lo que tú creíste es verdadero? Y esta hermana, ya en su lecho de muerte, sonrió y le dijo a su hija, así me lo estaba contando la hermana, sonrió y le dijo: tan segura estoy que ya ha venido por mí y está aquí esperándome. Esta es la seguridad que debemos de tener nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, que le veremos un día cara a cara. No solamente que Él puede atender a nuestras necesidades temporales y físicas. Quizá el Señor no responda en algunas ocasiones, quizá el Señor guarde silencio en algunas ocasiones, pero nuestra seguridad debe de ser que si le hemos aceptado y le hemos reconocido como el enviado de Dios para propiciación de nuestros pecados, estaremos un día delante de Él cara a cara. Hoy, iglesia, vivimos en una necesidad. Hoy la situación mundial es esta necesidad de la enfermedad, de esta pandemia que nos está afectando. Hay testimonio de que en algunos lados, algunos médicos en los hospitales están levantando su voz, están levantando su clamor al Señor, glorificando, pidiendo que sea Dios quien les dé la sabiduría, quien les dé la fuerza, quien les dé la inteligencia para salir adelante. Hay estos testimonios, gracias a Dios por ello. Pero hay otros que se están preguntando: ¿dónde está Dios en medio de todas estas situaciones? ¿Dónde quedó Dios? Dios quizás se fue a esconder también para no contagiarse. Leía y veía algunas, déjeme decirle que incluso me parecen burlas en las redes sociales, preguntando: ¿dónde está Dios en medio de esta necesidad o esta circunstancia? Iglesia, nosotros debemos estar seguros en medio de estas situaciones, en medio de todo esto que estamos viendo. Dios está en cuidado y en control de su pueblo y de su iglesia. Y no debemos de ser como aquellos que extendían mantos y palmas solamente porque esperaban una bendición temporal, una bendición terrenal de parte de Jesús, que llegara y se sentara en el palacio y no en el santuario, que es el lugar que a Él le corresponde. Y a veces nosotros no dejamos que Jesús entre y tome este lugar aquí en el corazón, que es el que le corresponde. Queremos solamente a Jesús como alguien que nos puede auxiliar de momento. Queremos a Jesús como solamente alguien que puede solucionar los problemas aquí en la tierra, pero seguir nuestra vida y no reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que debemos rendir nuestra vida totalmente, plenamente a Él. Déjeme decirle, iglesia, amigo, usted que nos está escuchando ahorita en vivo, o que quizás se va a encontrar con esta grabación más adelante, Cristo Jesús todavía está otorgando esta oportunidad para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Todavía hoy el Señor está otorgando esta oportunidad de que nosotros le reconozcamos como el Rey, no el Rey de Israel, no un Rey terrenal o temporal, sino el Rey de reyes y Señor de señores, el Señor de nuestra vida, que entreguemos todo lo que somos a Él. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las enfermedades, que a pesar de todos los problemas que nosotros podamos tener aquí, Él tiene control de todo. Y cualquiera que rinda su vida al Señor, tiene garantizada una corona y una morada celestial. Mire, yo sé lo que le digo y sé que a veces es difícil estar esperando una respuesta de parte de Dios de algo que nosotros consideramos primordial, importante, de primera necesidad. A veces nosotros lo consideramos así, pero quizá el Señor guarda silencio, se tarda, o abiertamente a veces nos dice, eso no va a suceder. Pero déjeme decirle, iglesia, hermanos, que si nosotros hemos aceptado y creído en el Señor Jesús como el enviado de Dios por nuestros pecados, tenemos segura la vida eterna. Él lo ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso yo quiero pedirle a usted que está allá en su casa, quizá algunos están en su trabajo en esta hora o en cualquier lugar donde se encuentre que haya accedido a esta grabación. Hoy es el tiempo en el que nosotros podemos decirle a Jesús, entra a mi vida. No solamente a mis necesidades, no solamente a lo que ocupo, no solamente seas el Señor en algunas circunstancias, sino entra plenamente a mi vida. Te doy el trono de mi corazón. Así como entraste victorioso a Jerusalén en aquel tiempo y te dirigiste al templo, en esta hora yo te pido, Señor, que entres a mi vida, entres a mi corazón y tomes el lugar que te corresponde. Quizá tú que nos estés escuchando, es la primera vez que te encuentras con una predicación de este tipo, o a lo mejor ya en alguna otro momento alguien te dio la oportunidad de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y dijiste quizá no es el momento. Pero yo les exhorto, amigos, iglesia que nos está escuchando en esta hora, que ahí donde estás, creas en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el enviado por nuestros pecados. Jesucristo es el único camino que nosotros conocemos y tenemos para ser reconciliados con el Padre. Y Él vino a dar su vida para que nosotros hoy podamos gozar de vida eterna. Y ahí donde estás, yo te pido que si tú crees esto, hagas la siguiente oración. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y a la siguiente oración. Padre Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Yo te reconozco como el que ha sido enviado a morir por mis pecados, a tomar mi lugar en la cruz. Yo reconozco que tú has venido para que yo tenga vida eterna. Y hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy te pido perdón por todo lo que he hecho mal. Entra a mi corazón. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la Biblia. Me arrepiento de todo lo que he hecho de manera incorrecta, de todo lo que he hecho mal. Y te pido que hoy ingreses a mi corazón. Jesús, te reconozco como el Hijo de Dios. Iglesia, y ustedes que nos están escuchando, que nos están siguiendo ahí en casa, este es un momento para reflexionar. ¿Qué lugar le hemos dado a Cristo en nuestro corazón? ¿Jesucristo sigue siendo el Rey de nuestra vida? ¿Jesucristo sigue siendo el que controla en todas las circunstancias? ¿O es Jesucristo solamente algo ceremonial como lo tenían muchos de los judíos que aclamaban a Jesús? ¿Es Jesucristo realmente el que dirige y el que gobierna nuestra vida? ¿Es para nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O es solamente a alguien que recurrimos cuando estamos en aflicción y cuando estamos en angustia? Yo les pido, iglesia, que reflexionemos al respecto. Y este es un buen momento para reconciliarnos con el Señor y para decirle: sé el Señor en todo. Sé el Señor en cada una de las circunstancias. Sé el Señor en cada una de las situaciones de mi vida. Padre, cuando quizá yo no te he atendido, cuando quizá yo te he dejado de lado, cuando quizá yo he tenido que buscar tu rostro de madrugada en las noches, cuando quizá yo he tenido la necesidad de estar en ayuno, no lo he hecho y lo he dejado y solo he recurrido a ti en circunstancias extremas. Este es el momento para ponernos a cuentas con el Señor y recordar, iglesia, que aquí somos de paso, somos temporales. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos, en lo alto. Ahí donde se encuentra, una vez que ha reflexionado, quiero pedirle por favor que incline su rostro. Si tiene por ahí a su familia, si está su familia, haga esta oración. Que realmente usted sienta la necesidad de que su familia, de que cada uno de los que están alrededor conozcan a Jesucristo como el Rey, como el Señor de sus vidas, como aquel que es la única entrada al Padre. Si ya está por ahí con su familia, voy a pedirle por favor, haga esta oración. Señor Jesús, si en alguno de los momentos, Padre, si en alguna de las circunstancias te hemos tenido solamente como un amuleto, te hemos tenido, Señor, como algo ceremonial, te hemos tenido como el último recurso cuando las cosas fallan, Padre, por favor, perdónanos y ayúdanos a darte el primer lugar en nuestro corazón. Ayúdanos a darte el primer lugar en nuestra vida. No ser, Señor, solo de los que depositan, de los que disponen sus mantos, sus palmas, cuando queremos algo, como que seas entronado temporalmente, como lo querían aquellas personas en Israel, sino que realmente entendamos, reconozcamos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que realmente nosotros entendamos, Señor, que nuestra vida te pertenece, que todas las cosas aquí en esta tierra pasarán, que todo lo que nosotros aquí vemos, Señor, se acabará, pero queremos estar a cuentas contigo, queremos estar, Señor, en esa comunión contigo, dependiendo día y noche. Ayúdanos, Señor, para de mañana, para de madrugada buscarte a ti. Ahora que estás cercano, ayúdanos, Señor, para rendirnos a ti. Ayúdanos para disponer no solo, Señor, nuestra necesidad, sino nuestra vida plena y completa a ti, Jesús. Ayúdanos para hacerte el Rey, no de nuestras circunstancias, sino el Rey de nuestro corazón, el Rey de nuestra vida, el Rey de todas las cosas que poseemos, disponerlas delante de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, para que así sea. Aleluya. Amén. Amén.